7 de la mañana, 16 minutos en Colombia, 7 y 16 minutos en Colombia. Ya también le entregamos la bienvenida a la doctora Ana Judith Gamboa, que ya se encuentra en los estudios de Olímpica, en los 1450 en el AM. Lo mismo el ingeniero Juan Carlos Candia, como mencionaba, ya está en camino el doctor Juan Pablo Suárez Medina para iniciar la intervención de estos candidatos. Estamos en espera también del doctor Giovanni Herrera Díaz, que pues llegue aquí a los estudios de Olímpica para iniciar la intervención de los diferentes precandidatos aquí del municipio de Flandes para que hablen de este tema importante, como les mencionaba, a través de Olímpica en los 1450 en el AM. Los habitantes de Flandes, en espera pues de estas personas que están colocando las esperanzas de este municipio, también para que en futuras o en el próximo año ya estén tomando decisiones también de gran importancia como este que se tiene que tomar en este momento. También vamos pues a esperar que el gerente de las empresas públicas de Flandes, si en su momento necesita o desea hacer la intervención para aclarar otros temas que la comunidad también pues espera que sean aclarados por parte del gerente de las empresas públicas de Flandes sobre algo que es bien importante, porque todos pues esperan conocer qué decisión en realidad se va a tomar por parte de las empresas con el tema de la energía. Si se va a realizar el pago, si se va a realizar un convenio, si se va a buscar otro operador. El alcalde habló la semana anterior y pues aquí, en este espacio, le contó a todos los oyentes que por parte de la administración se garantizaba que en ningún momento se va a suspender el servicio de acueducto aquí en el municipio de Flandes. Entonces, por parte del alcalde ya hizo su pronunciamiento el pasado jueves aquí en Olímpica, en los 1450 en la AM, en este espacio temprano es más bacano, y él garantizó a los flamencos que el servicio de agua de acueducto no se va a suspender en ningún momento. Entonces, pues, esta es la invitación para ustedes para que sigan conectadísimos con nosotros, porque en un momento vamos a tener las diferentes opiniones por parte de estos tres jóvenes del municipio de Flandes: Ana Judith Gamboa, el ingeniero Juan Carlos Candia, el doctor Giovanni Herrera Díaz y el doctor Juan Pablo Suárez Medina, aquí a través de Olímpica en los 1450 en el AM. Vamos a ultimar detalles y en un momento ya vamos a estar con ellos. Ya se encuentran dos precandidatos aquí y en un momento ya estará Juan Pablo Suárez Medina, y estamos en espera del doctor Giovanni Herrera Díaz para iniciar de esa manera la intervención, para buscar el orden en el cual van a hablar ellos aquí en los micrófonos de Olímpica en los 1450 en el AM. Son las 7 de la mañana, 20 minutos en Colombia, 7:20, comerciales. Ya regresamos con más información. Estamos en Temprano y Más Bacano.